Y tenemos comunicación telefónica, ahora sí estamos conectados desde Córdoba. Está él, el señor Eduardo Fernández, que es titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, y que queremos charlar con Eduardo para que nos cuente un poco de su historia. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Barragán? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué edad tiene, Eduardo? 63. Entonces no lo voy a tutear. Somos jóvenes. Entonces tuteémonos. Eduardo, contame un poco, vos tenés una, además de, bueno, que sos titular de la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios, tenés una empresa que la tenés de hace muchos años. Sí, la fundó mi papá en el año 1955, vinimos a Córdoba. Epa. Vivíamos en Buenos Aires, así que nos acordamos por una fecha lamentablemente triste, ¿no? En el 55, che, se fue. En el 55, febrero del 55, y vivimos la Libertadora en Córdoba. Que fue brava también, ¿no? Muy brava porque hubo resistencia en una gran parte de la suboficialidad aeronáutica, sobre todo. Ajá. Mira, no sabía esa historia. Sabía que en Córdoba la habían pasado mal, porque me enteré hace muy poco, porque uno tiene los problemas del 55, los tiene como que pasaron acá solo, y pasaron en muchos lados, ¿no? En todo el país. Sí, Córdoba lamentablemente fue pionera en eso. Claro. Y ahí pone tu papá una empresa de... Y postres, que eran flanes. Eran de incluso el nombre de nuestra firma es... Muchos dicen, creen que es serrano porque estamos en la Sierra de Córdoba. No, era porque la fábrica en Buenos Aires estaba en la calle Serrano. Ah, no. Así que, muy cerca de mi casa, no me diga. Sí. Existió muchos años ahí después. ¿Y hacía? Y empezaron haciendo flancitos. Los famosos flanes, claro, como descendiente de español. Todos los parentelos estábamos en la parte de alimentación, ¿no? Es decir, copetín, postre. Ajá. Es decir, los españoles trajeron también eso. ¿Y la empresa funcionó bien desde el 55 en adelante? Sí, por supuesto, con algunos problemas. Después se fue ampliando a varios rubros de gastronomía. Distribuíamos productos también, todo lo que hacía para abastecer a restaurantes y bares, y algunos momentos embromados en el año 86, 87, con desabastecimiento. Claro. Hay que recordar. Hoy tener una pequeña y mediana empresa es haber vivido muchas vicisitudes, y cuando sobreviven y... es casi una experiencia escrita, ¿no? Y pero... claro, ¿y los 90 cómo los agarró, Eduardo? Bueno, los 90 nosotros también teníamos distribuciones de dos firmas importantes y terminó destruyéndonos porque, sobre todo cuando se achicó el mercado interno, que fue pasando los 95, ajá, en el 97 tuvimos que, justamente fruto de una distribución de una firma muy grande y el corte de las cadenas de pago, entrar en un concurso preventivo, que fue para nosotros, quedábamos la cara acá, lamentable, ¿no? Porque no fue una caída en la cadena de pagos en la que también estuvo la provincia de Córdoba. Claro, o sea, en el 97 se quedaron sin plata. Como muchos, en 97, 98, años muy difíciles. ¿Y dejaron de fabricar o qué? ¿Cómo? No, seguimos, pero ya achicándonos, sí, volvimos al original, nos habíamos expandido en otros rubros. O sea, echaron gente. Sí, tuvieron que reducir. Sí, redujimos bastante personal. Mirá. Así que lo seguimos y, bueno, yo soy profesional en ciencias económicas, también seguía mi carrera a la par, mi hermano y mi papá trabajando también en la fábrica, pero cuando regresó, sobre todo después del 2003, 2004, nosotros en el 2004 pudimos clausurar el concurso, volver a reiniciar varias de las tareas que dejamos de hacer, y bueno, la verdad que, bueno, hemos desarrollado igual que muchos colegas en las empresas, ¿no? Con todas las vicisitudes que tiene, con todo lo que falta, pero claro, con un mercado interno. Nosotros dependemos fundamentalmente del mercado interno. Si no tuviéramos posibilidades, si en Córdoba no vinieran turistas, iban a la zona de la sierra, la gastronomía no funciona al nivel adecuado. Y lógico. Si la gente no se reúne a festejar el cumpleaños o los casamientos, tampoco vendemos los productos que hacemos. Y esto se notó mucho. Y en los últimos años a nosotros nos influyó bastante, igual que la industria del turismo, estos feriados extendidos, porque además de la gente de pasear, la gente también aprovecha esos 2 o 3 días la posibilidad, a veces que está cerca, de visitar y reunir la familia, ¿no? Y entonces se hacen algunas de las fiestas, reuniones que antes a veces el tiempo no lo permitía. Entonces, al haber varios feriados extendidos a nosotros, no solo el turismo, sino toda la industria que está vinculada a esto de la fiesta, ha incrementado su trabajo en los últimos años. Claro, y creció la empresa en los últimos años. Sí. Volvió a crecer. Así es, no exenta de las dificultades que significa a veces depender de la provisión de insumos de formadores de precio, ¿no? Me imagino. Y bueno, y Eduardo, nada, te llamábamos también para, a pesar de que estamos en veda, queríamos recordar la historia de estos últimos años para que el domingo la gente vote con memoria, ¿no? Sí. Yo cuando me decían me van a llamar, digo, la veda, en el caso nuestro, los pequeños y medianos empresarios, sobre todo quizás en las últimas 3 semanas, se ha producido un hecho. Yo tengo 30 años dirigente empresario, incluso estuve en la Cámara de Industria de la Alimentación en Córdoba, y la verdad que vi por primera vez tomar protagonismo de que lo que va a pasar también depende mucho de cómo uno reflexione de qué lo que ha pasado, y también tome en sus manos lo que falta hacer. A veces cuando pedimos más crédito, cómo nos involucramos, y, claro. Y en estos últimos años lo que tenemos que decir es reflexionar, es que bueno, yo habiendo vivido tantos años, las pymes sobre todo dejaron de ser un artículo de uso electoral para pasar a ser protagonistas en algunos casos del crédito. Se ha sentido muy mucho en estos últimos años, sobre todo en el marco de crisis y freno de crisis internacional y freno de crecimiento. Sí. Si no hubiera habido esta asistencia crediticia a los sectores pymes, nosotros lo hemos valorado mucho, ¿no? Es verdad lo que decís, que los candidatos siempre prometen, ¿no? Ayuda a las pymes, es como un cliché, caen en siempre, ¿no? Y las pymes, y el tema es que después hay que apoyarlas en serio, las pymes. Sí, yo no sé si tuve la desgracia o la suerte de conocer casi a todos los secretarios pymes que tuvo la Nación. Ajá. Desde la época de Menem hasta ahora. Y fundamentalmente cambiaron las cosas nosotros teníamos acuñado una frase, ¿no? Estamos en la boca de todos y en las manos de nadie. Claro. Las pymes. Y otra que suelen, acá tenemos algunos colegas que siempre les gusta esto, digo, es ser la mortadela del sándwich, ¿no? Porque claro, entre el mercado interno y los formadores de precios quedamos apretados a la rentabilidad de las pymes. Están ahí. Eduardo Fernández, te agradecemos muchísimo esta charla con nosotros y te mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y que tengamos una buena elección el domingo, que sea para beneficio de todos, ¿no? De los trabajadores y los que creemos en la industria nacional. Así es. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo fuerte. Desde Córdoba hablábamos con Eduardo Fernández, que es empresario PYME y es titular de la Asamblea de Empresarios de PYME. Ya venimos.